Saludos a la audiencia del país. A un mes de la muerte de Sofía Fernández, denuncian que se trató de un travesticidio. En Pilar, zona norte del conurbano bonaerense, familiares y organizaciones de la diversidad marcharon este domingo para reclamar justicia para Sofía Fernández. La familia de Sofía, junto a las organizaciones de la diversidad, denuncian que hasta el momento no hay ninguna persona demorada por la muerte de Sofía en la comisaría Quinta de Pilar. Vanessa Valdés, sobrina de Sofía, sostuvo que la detención de su tía fue irregular y que los policías dieron versiones diferentes al momento de informar a la familia. A Sofía la detienen el día sábado 8 y fue en la comisaría que estuvo detenida, en la comisaría Quinta de Derqui. No sabemos el horario, nada. Ya se presentó el patrullero, bueno, informando que la habían encontrado como perdida en la calle y que la habían llevado a la comisaría para hacer un averiguación de antecedentes, puede ser. El otro de los policías le dice que no, que había sido por un supuesto robo, que iba a quedar detenida y que había que esperar que hable con el fiscal. Además, los familiares de Sofía denunciaron que durante los días de detención no les permitieron comunicarse con ella y 4 días después les informaron que había muerto en la comisaría. Martes a la madrugada, a las 1:30, 2 de la madrugada, aparece en el domicilio gendarmería con una psicóloga del partido de Pilar, informando que la encontraron sin vida en la celda, que pudo haber sido muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio. Mónica Aguirre, integrante de la organización Libre Diversidad de Pilar, participó de la convocatoria para reclamar justicia para Sofía y exigir que se terminen los travesticidios. Basta de travesticidio, basta de transfemicidio, basta de odio hacia nuestras identidades y a continuar esta lucha. No queremos que esta muerte quede impune. ¿Por qué nadie se suicida en los calabozos? Y es por eso que estamos acá. Reportó para el Informativo Nacional de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.